Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 10 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy martes dos nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, bajando ligeramente la tasa de incidencia a los 186,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 31 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 13 corresponden a la última semana. En otro orden de cosas, la Diputación Provincial de Cádiz ha anunciado que el periodo medio de su pago a proveedores se sitúa, una vez cerrado el mes de junio, en 19,54 días, muy por debajo del límite legal de 30 días. En una nota de prensa enviada a este medio se explica que estos resultados se obtienen después de que a lo largo de dicho mes se hayan realizado pagos a proveedores por casi 7 millones de euros. El diputado responsable del área de servicios económicos, Juan Carlos Ruiz Boix, ha destacado que tanto el volumen de pagos de facturas a proveedores como el periodo medio en el que se están pagando dichas facturas ponen de manifiesto el compromiso de la Diputación con dichos proveedores, que en estos momentos difíciles han encontrado en esta administración un aliado tanto en la defensa del gasto público como en la agilidad de los pagos. En este cálculo, determinado por la Tesorería de Diputación, se incluyen las facturas y certificaciones pagadas por la propia Diputación como entidad matriz, así como por sus organismos autónomos y empresas públicas, como la Fundación Provincial de Cultura, la IEDT, el Patronato Provincial de Turismo, el Patronato Provincial de Vivienda, EPICSA, la Agencia Provincial de la Energía, la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, el Consorcio de Bomberos e IFECA. Cambiamos de asunto. El proyecto de trabajo, investigación y digitalización de los expedientes de los gaditanos prisioneros en la prisión central del puerto de Santa María y otras cárceles del país en la posguerra, del historiador ubriqueño Fernando Sigler Silvera, ha sido uno de los trabajos seleccionados por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz para ser beneficiario del programa de becas dedicado a la financiación de investigaciones centradas en el alcance de la Segunda República, el golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Fernando Sigler centra su trabajo en la represión carcelaria sufrida por presos de la provincia de Cádiz. Este historiador ya ha localizado 362 expedientes de reclusos procedentes de diferentes poblaciones gaditanas. El resultado de su indagación se conocerá en una base de datos de pública consulta. Escuchamos a Fernando Sigler. Sí, yo había presentado un proyecto consistente en el estudio de los expedientes carcelarios que se custodia en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz referidos a la prisión central del puerto de Santa María. Entonces, es una serie documental muy amplia y ahí aparecen todas las personas que en algún momento de la guerra a la posguerra pasaron por esa prisión y entonces el objetivo era investigar todos los gaditanos que estuvieron recluidos en este penal y hice la contabilicé el número de personas procedentes de la provincia de Cádiz que estuvieron allí recluidos y fueron 362 personas. Por lo tanto, hay 362 expedientes de gaditanos, o sea, de la procedente de distintos municipios de la provincia. Y bueno, en principio el penal del puerto, pero también voy a investigar las distintas prisiones del resto del país donde fueron destinados los recluidos en este penal, que fueron luego dispersados por distintas cárceles del país. Entonces, el estudio es el control social que ejerció la dictadura referido a estas personas que en el fondo eran, digamos que fueron víctimas de lo que se conoce como la justicia al revés. Es decir, que los militares que se sublevaron contra el orden establecido fueron los que juzgaron y acusaron a las personas que habían sido, simplemente habían defendido el orden establecido, acusaron a estas personas precisamente de rebelión militar. De los 362, 14 procedían de Ubrique. Los que estuvieron en el penal del puerto de Santa María, en algún momento, porque hay que decir que la serie documental abarca desde 1936 hasta 1955, y un total de más de 10.000 expedientes. Entonces, de esos 362 de la provincia de Cádiz, 14 son de Ubrique, y, por ejemplo, el mayor número de reclusos procedían de la línea de Concepción, procedían 50, luego había de Cádiz, Jerez, Algeciras, 24, y luego un número distinto en los círculos de procedencia. En la Sierra de Cádiz, el mayor número de reclusos procedía de Ubrique, 14, y de Arco de la Frontera, 14 también. Bueno, eso es que el estudio conlleva la inclusión de todo este análisis en una base de datos de software libre que se va a publicar en una web específica. Bueno, realmente la web estará incluida dentro de la web de la Casa de la Memoria, la Sauceda, porque ahí ya hicimos, como dije, el proyecto de los cántabros que estuvieron en el penal del Puerto de Santa María. Entonces, en la pestaña de proyectos de la Casa de la Memoria se va a incorporar una nueva pestaña con los presos gaditanos del penal del Puerto. Y entonces será una base de datos de software libre, de acceso libre. Porque es verdad que la documentación digitalizada, que cualquier persona, cualquier ciudadano, lo puede solicitar al Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Fernando Sigler ha destacado que además de los 14 expedientes de ubriqueños que estuvieron en la prisión central del puerto de Santa María, hubo 80 personas más de Ubrique sometidas a consejos de guerra y enviadas a otras cárceles del país. En este sentido, el historiador ubriqueño ha dejado claro que se trataba de personas inocentes de las acusaciones a las que fueron sometidas, basadas en la aberración jurídica de la justicia al revés. La documentación esta la complemento con el estudio de los expedientes de los consejos de guerra que se custodian en el archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. Y ahí figuran 94 personas de Ubrique que fueron sometidas a consejos de guerra. Por lo tanto, esas 94 también estuvieron en distintas cárceles del país. Entonces, a partir de el estudio de estos expedientes, pues también llegaré al dato de cuáles fueron las cárceles donde estuvieron los ubriqueños. O sea, que no solo fueron estos 14 que estuvieron en el puerto, sino hay que sumarle más de 80, o sea, para completar la cifra de 94, que estuvieron en otras cárceles del país. Quiere decir que, por ejemplo, de los 14 de Ubrique, eran acusados, o sea, dentro del concepto este de aberración jurídica, eran acusados, 10 de ellos fueron acusados de auxilio a la rebelión. Otros dos de adhesión a la rebelión y dos de rebelión militar. O sea, que eran acusaciones, como explicaba antes, que eran personas que eran militantes del sindicato o estaban simplemente afiliados al sindicato, pero, o sea, a lo mejor ningún protagonismo, por así decirlo. Simplemente, o bien que habían votado al Partido del Frente Popular, bueno, que habían hecho actuaciones perfectamente legales, que fueron sometidos a este tipo de acusaciones, ¿no? Y bueno, hay que decir que de estos 14 del puerto de Santa María, también estudiado el destino que tuvieron. Entonces, uno fue trasladado luego a una prisión de Madrid, otro fue trasladado a una colonia penitenciaria, tres fueron desterrados, uno falleció en la prisión por enfermedad, dadas las condiciones, la falta de condiciones higiénicas y de salubridad que había en la cárcel. Y luego en libertad condicional quedaron otros tantos, 4 o 5, y solamente uno fue indultado, pero eso ya en una época posterior, en el año 49. Hay que tener claro que eran personas inocentes de las acusaciones a las que fueron sometidas. Eso hay que tenerlo claro. Y en concreto, por ejemplo, en Ubrique, donde no hubo la violencia en la retaguardia que hubo en otras localidades, como por ejemplo en Cordera de la Frontera. Aquí en Ubrique no hubo ninguna violencia contra los sublevados. Es decir, que hay que decir claro, claro. Que era una acusación absolutamente aberrante. Eran personas inocentes de las acusaciones a las que fueron sometidas, porque ellos habían hecho su vida normal durante la República, porque era un régimen constitucional, legal, y ellos estaban cumpliendo exactamente la legalidad. Y aquí no hubo violencia en la retaguardia republicana. Y hoy martes, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique vuelve a organizar, con la colaboración del Grupo Astronómico Portuense, la actividad Ocuri, un paseo por las estrellas, en la que los asistentes podrán disfrutar de la observación de las estrellas y constelaciones desde el yacimiento arqueológico de Ocuri. Esta iniciativa ya se llevó a cabo por primera vez el pasado martes y ante la buena acogida y la avalancha de peticiones se ha optado por repetir la experiencia, sin descartarse incluso una tercera cita antes de que se cierre el mes. Cabe destacar que la actividad se desarrollará a partir de las 9 de la noche, que su precio es de 2 euros y que para hoy todas las entradas están agotadas. Y hasta el 20 de agosto se puede visitar en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos la muestra Visiones del mundo flotante, del pintor jerezano Juan Carmona Vargas. La exposición cuenta con un total de 36 obras que el autor comenzó a realizar en el año 2019 y que retomó durante el confinamiento del pasado año 2020. Las pinturas, realizadas en acrílico y tinta china sobre papel, son el resultado de una atracción por los grabados japoneses denominados ukiyo-e. La palabra ukiyo-e se traduce como pintura del mundo flotante para referirse al ilusorio y efímero mundo donde vivimos. Y las clases populares hicieron suyo el término ukiyo para definir su cultura amante del ocio y fascinada por los entretenimientos. Esta muestra pictórica permanecerá expuesta hasta el 20 de agosto en horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde, permaneciendo los domingos cerrada. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.